Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Las 20 más votadas en tu radio favorita. ¿Quién necesita cafeína? Na, na, na. Te derramas en mi vida. Mi nombre es Walter González. ¿Quién necesita cafeína? Na, na, na. Adrián González, Adrián Gómez en los controles. ¿Quién necesita cafeína? Ya le cambié el apellido. Na, na, na. Queda impregnado tu aroma en mi cama. Tengo en mi boca el sabor de tu... Laura Moreira musicalizando junto a vos en cada uno de los puestos. Vivo despierto pensando en tu cuerpo y no puedo. A quien estamos escuchando ahora es a Samo, el ex Camila. Cafeína. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Con la espuma de tu risa, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Muy pronto vuelve Solo Éxitos al aire de la radio. De lunes a viernes nos vamos a encontrar para compartir solo éxitos y entrevistar a tus artistas favoritos. Entre ellos, uno de los artistas que ya está confirmado para este 2021 es él, es Samo. Sí, se viene entrevista exclusiva con Samo. Dentro de muy poquito ya vuelve Solo Éxitos al aire de la radio y ya te vamos a ir contando todos los artistas que vamos a estar entrevistando. Pero hoy vamos al hoy. Te tengo que contar que Samo se ubica en el... Puesto 36. Puesto 36, así es. Para cafeína. Necesita de tus votos, Samo. Desciende 4 lugares esta semana con cafeína. Esto lo armás vos, lunes a viernes, en www.las20masvotadas.com. Esto cambia semana tras semana, ¿eh? Entre semana tras semana cambia todo, todo, todo. Imagínate que la canción que sigue ahora ha estado en el podio, ha estado en el puesto número 2. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 5. Hoy desciende al puesto número 12. 7 lugares desciende esta semana. Estoy hablando de Marco Antonio Solís. Esto es Se Veía Venir. Puesto número 12. Se veía venir ya desde hace tiempo que te ibas a ir, que te ibas a ir en cualquier momento. Como puedes ver, no es una sorpresa. Y es por ti, mi bien, que siento tristeza. Era tu actitud, era tu actitud vaga, indiferente. Se podía decir que eras otra gente. Se veía venir esta despedida. Desde hoy, mi amor, cada quien su vida. Aquí está tu adiós, envuelto con llanto. Llévate mi voz y llévate mi canto. Ya lograste al fin lo que más querías. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecías. Puesto número 12, esta semana entonces para Marco Antonio Solís. Esto es Se Veía Venir, puesto número 12, desciende 7 lugares esta semana Marco Antonio Solís. Esto lo armás vos, ¿eh? Vos armás esto. Lo que te voy a proponer ahora, que en el puesto número 1, agárrense de las manos, dale. Punto número 11. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Sus manos conmigo. Después de tanto tiempo de no poder abrazarnos, así es, ha llegado la hora de tomarnos de la mano. Sí. ¡Vamos, maestro! ¡Ahí, León de México! ¡Un puma! ¡Carlos Rivera! José Luis Rodríguez, agárrense. Agárrense de las manos. Esa, agárrense de las manos, versión 2021. Puesto número 11 de esta semana para Carlos Rivera. Si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar. Qué buena versión, ¿eh? Jamás hemos ido. Ya estamos a punto de ingresar entre los 10 más votados. Ya estamos en la mitad de esta cuenta regresiva. Unan sus manos conmigo. Puesto 11 entonces para Carlos Rivera. José Luis Rodríguez, agárrense de las manos. Y escucha, ahí suena ya lo nuevo de Rake. Como pasaba hoy temprano con Álvaro Soler, cuando un artista saca una nueva canción y ya está en el ranking, directamente se reemplaza la canción. Los chicos de Rake estaban con A Un Paso de la Luna junto a Rocco Hunt y Ana Mena. Esto es lo nuevo de Rake. Se llama Perfecta junto a Maluma. ¿La escuchamos un poco? Dale, a ver. El tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Menciono, estar sin ti, por eso te menciono cada vez que no te veo. creo, en tu piel me direcciono. Tan solo al verte me apasiono. Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono. Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión. Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección, pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón. La dueña de mi cora eres tú. Acá se escuchás lo último de cada uno de tus artistas. Te informamos. Esto es lo nuevo de Rake junto a Maluma. Perfecta. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Bueno, Rake la semana pasada se ubicó en el puesto número 34. Hoy desciende un lugar, puesto número 35. Pero reemplazamos la canción. A partir del lunes y hasta el viernes, en todas las semanas vas a votar perfecta. Lo nuevo de Rake junto a Maluma. No vas a votar más a Un Paso de la Luna junto a Rocco Jundiaramena, ¿sí? A partir de ahora votas esta nueva canción de los chicos de Rake. Si te gustó, recordá que esto lo armás vos. Tus besos se volvieron necesarios. Eres la luz que de la nada salió. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking? Ahí vamos. Puesto número 20 de esta semana. Carlos Vives, Ricky Martin. Canción bonita. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Diego Torres, Fonseca, Este Corazón. Me dices que me quieres, no te lo digo yo. Me dices que me quieres, o te lo digo yo. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Sebastián Yatra, My Towers, Pareja del Año. Esto recuerda que lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masbotadas.com. Puesto número 17 esta semana para Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Dios Así Lo Quiso. En el puesto número 16 nos encontramos con esta canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. No, no te vayas, no. Y hablando de Mana junto a Joy, haciendo Eres Mi Religión, versión 2021 de este espectacular clásico de Mana. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada. Pero llegaste tú. Vamos todos y dice: ay, amor, tú eres mi religión. Tú eres luz, tú eres mi sol. Así se fue formando el ranking hasta este preciso momento. En el puesto número 16 nos encontramos con Bacilos, Carlos Vives, Cara Luna. También hablando de reversionar clásicos, ¿no? También un clásico de Bacilos, Bacilos, reversionado en este 2021. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. En el puesto número 14 esta semana nos encontramos con Carlos Baute, Juan Magán y Te Pido Perdón. En el puesto número 13 llegó Fonsi junto a Rauw Alejandro, haciendo Vacío. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con el maestro Marco Antonio Solís. Se veía venir. Se podía decir. Haciendo un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento. Siempre recordá que vos registrás tu voto de lunes a viernes en las20másvotadas.com. Desde hoy, mi amor, cada quien su vida, aquí está. Y en el puesto número 11, hace unos minutitos nada más, hablando también de reversionar clásicos, ¿no? Carlos Rivera, José Luis Rodríguez, Agárrense de las Manos. Unan sus manos conmigo. Y antes de meternos entre los 10 más votados, vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Chano haciendo Mecha, escuchamos a Claudia Brandt, Hojas del Viento, junto a Nahuel Penici. Escuchamos a Santiago Cruz, Yo Te Todo. A quien vamos a nominar ahora es a Coti, sí. Coti, que había abandonado el ranking hace poquito, y yo te dije siempre, a no desesperar, si te gusta la música, por ejemplo, en este caso de Coti, que apenas saque una nueva canción, lo íbamos a estar nominando. Y bueno, así pasa ahora. Coti saca esta nueva canción, se llama A Tu Lado, es lo nuevo de Coti. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Esto es lo nuevo de Coti, A Tu Lado. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Me fui levantando. Quiero estar a tu lado. Brindemos que estamos de pie. Quiero estar a tu lado y que sientas tu mano en mi mano. Quiero estar a tu lado como antes, mañana y después. Quiero estar agitando tus alas. Yeah. corazón y tu instinto. Engañarme a tu locura, eso a mí me cura. Yo quiero estar con vos. Mañana y después. Tantas veces caí derrotado, tantas veces me fui levantando. Quiero estar a tu lado y brindemos que estamos de pie. Mañana y después. Quiero estar.